Helves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. A través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que ahí tienes la escucha online y los podcasts. Hoy es San Viernes, es 4 de febrero del 2022, 17 grados de máxima y 8 de mínima que vamos a tener este San Viernes con los cielos algo nubosos. Mañana sábado sube algo las temperaturas, seguiremos teniendo los cielos nubosos, pero ya el domingo luce el sol y hasta 21 grados de máxima. Bueno, quiero arrancar, porque hace mucho tiempo que no hablamos de esto, del tema de la incidencia en Helves, pero quiero arrancar con una buena noticia. Estamos muy por debajo del resto de los municipios del Aljarafe, estamos ahora mismo en 378 de incidencia, hemos llegado a estar bastante altos, pero ahora mismo solamente tenemos 39 casos activos de coronavirus en nuestro municipio y es una noticia digna de resaltar. Oye, es que nos estamos acostumbrando a que solo digamos las malas noticias y también hay que decir las buenas noticias, y esa es una. Hemos bajado muchísimo la incidencia en nuestro municipio. Te cuento lo que tenemos para ti en el magazine de hoy. Vamos a arrancar con nuestro compañero Jesús Guerrero Pato. Ya sabes que conectamos cada viernes con Oxford, que es donde está Jesús Guerrero Pato, para hablar del deporte helveño. También tenemos el Sabías Qué, en el que Manuel Cantón Márquez nos va a traer curiosidades que te dejarán con la boca abierta. En el espacio de hoy, los secretos escondidos tras las famosas obras pictóricas. La mayoría de las pinturas más famosas, madre mía, esconden un doble fondo. La Mona Lisa, El Niño que Llora, El Jardín de las Delicias, La Última Cena, El Nacimiento de la Venus. Pues eso nos trae Manuel Cantón enseguida. También tenemos Tu Justicia al Día, donde la abogada Elena Fernández nos va a informar sobre condiciones laborales de las empleadas del hogar. Y por último tendremos La Agenda, donde Agustín Reyes nos traerá un resumen de la oferta cultural y de ocio de Helves, Sevilla y otras localidades cercanas en sus famosos saraos y saraitos. En fin, vamos a arrancar. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con buena música. No toques la radio, que hasta aquí el 88.6 FM. No te voy a pasar como al diputado del Partido Popular, que la ha liado pardísima. Dice él que no funcionaba la maquinita. Bueno, no es quien se lo crea. En fin, vamos a arrancar con una buena canción. Luis Fonsi. Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, una compañía, un traguito al día. Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo canciones, contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone. Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada. Por la playa hasta que se haga noche, robándote besos desde los 14. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces. Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby, te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Sigo oyendo todas tus voces. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por montones, pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones. Y como cada viernes, para empezar, para arrancar con alegría, con actitud, pues nos vamos con los deportes y saludamos a nuestro compañero Jesús Guerrero Pato. Jesús, desde Oxford, bienvenido. Hola, muy buenas, Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí la verdad que un poquito menos de frío esta semana. Siempre comenzamos hablando del frío, ¿no? Es que a mí me impresiona de Inglaterra el frío, lógicamente, que en verano no hace casi nada de calor, y la humedad, que es que siempre está ahí lloviendo. Siempre. Bueno, aquí la verdad que sí, la humedad, muchas veces que parece que no ven ni las casas, ¿no? De la niebla también, esta típica londinense, ¿no? De las películas. Claro. Pero bueno, eso que has dicho del verano caluroso, con la humedad y demás, también hace, o sea, a lo mejor os hace 25 grados, pero la sensación térmica es incluso mayor. Sí, pero vamos, porque está sudando como un pollo de la humedad que hace. Sí, y ya te digo, un día que puede hacer, no sé, 25, 27, bueno, una vez llegó 30, 31 un par de veces. Wow. Pero bueno, un día de calor aquí que puede ser 27, 28 a lo mejor así. Vas a un supermercado, no hay agua, no hay helados. Parece que, vamos, me gustaría a algún inglés ver, o sea, que pasara el verano en Sevilla. No, pero oye, pero yo te digo una cosa, muchos ingleses en Sevilla, ¿no? Pero muchos ingleses pasan el verano en la Costa del Sol y ahí también hace calor, ¿eh? Hay que decirlo. Claro. Hay que decirlo. Sí. Pero que es cierto que en Inglaterra, bueno, pues que no tienen esa extrema calor en esos días de sol a lo borrico. Es verdad lo de la niebla. Parece que cualquier calle te va a salir jacket, el destripador con la niebla esa. Sí. Es muy curioso. La verdad que sí. Oye, pero sí, tiene su encanto también, ¿eh? En Inglaterra. Yo no sé, ¿tú eres mucho de fish and chips, que es lo típico de comida típica inglesa? Mira, parece que me has leído el pensamiento, Israel, porque ahora, para la hora de almorzar, he quedado con unos amigos para el mitiquísimo sitio por excelencia para aquí, para fish and chips, que se llama Postfish, que es como si fuera, la traducción es como el tiburón pijo, una cosa así sería la traducción. Y tiene en lo que viene siendo la puerta del establecimiento, arriba en el cartel, un tiburón. Ajá. Un tiburón, pero súper grande. Porque en este barrio que se llama Headington, en una casa, ya te mandaré fotos, una casa tal cual, una callecita, hay como un tiburón incrustado en el techo. O sea, que ves lo que viene siendo la aleta gigante del tiburón. No me digas. Y sí, y por eso tiene este establecimiento el tiburón. Y bueno, es un homenaje que hicieron, no recuerdo el nombre del autor, pero tiene que ver con las bombas de la Segunda Guerra Mundial de Hiroshima, y no me acuerdo el otro nombre de Nagasaki. Nagasaki y Hiroshima. Y como una protesta, ¿no? A creo el acontecimiento. Oye, pues fíjate qué curioso. Que sí. Es muy típica la y cosa. Y lo hacen muy bueno, las patatas cortadas a mano, el pescado súper rico, con un poquito de mayonesa, para adentro. Fish and chips. Es muy típico de Inglaterra. Sí. Y además aquí se come los viernes. Como nosotros los domingos las paellas, pues aquí es típico. Los viernes en los trabajos, en las oficinas y demás, se come fish and chips. Ah. Oye, Jesús, antes de que entremos ya con el deporte, pues yo siempre te pregunto por cosas de Inglaterra, porque me gusta, me fascina, ¿no? Claro. Es un mundo aparte. Claro. Tienen un presidente del gobierno muy mal peinado, que hace cosas muy raras, muy locas. Pájaro loco, tiene el peinado del pájaro loco. Totalmente, conducen por otro lado, todo es muy curioso en Inglaterra, ¿no? Me enteré que van a quitar mascarillas, restricciones y absolutamente casi, vamos, por no decir todo, sí, sí. En breve. con el tema del coronavirus. Ejemplo, mira, desde el 11 de febrero, creo que, no sé si te lo comenté también la semana pasada en la radio, no lo recuerdo. Lo comentaste por encima. Por encima. Pues quitan lo que viene siendo los tests que tienes que hacerte tanto previamente al viaje como posteriormente a tu llegada a Reino Unido. Esos tests pues ya no son obligatorios, sí, para siempre hablando de las personas que estén vacunadas. Los claro. No vacunados pues tienen que hacerse test, su respectiva cuarentena y demás. Solamente tienes que rellenar el informe, el que me sale en inglés, Israel, el form, como digan aquí, el típico documento de dónde vas a estar, has estado en contacto con no sé quién, eso que hay que hacerlo tanto como a la ida como a la vuelta. Es un papel que rellenas por internet con tu código QR, pim pum pum, y ya está. Y sí, a partir del 24 de marzo me parece que es, Boris Johnson quiere volver a la total normalidad, es decir, vida pre-COVID, ¿no? Por decirlo así, vida normal. Pero bueno, que sinceramente se está haciendo desde ya, porque vas a una... La verdad que yo no he ido este año todavía a alguna discoteca, a algún pub, lo que sea. Nadie lleva la mascarilla. Los supermercados sí, si tienes que vas a un hospital y demás también. Pero, en fin, así está ahora mismo. La verdad es que creo que ahora mismo en los supermercados no hay que ponérselo, pero la mayoría de las personas, yo creo que también por respeto, por educación o lo que sea, pues se la ponen. Así que yo la verdad que lo veo bien. Bien. Bueno, pues... Vaya crónica te he hecho en un momento, ¿eh? Las novedades de Inglaterra, bye, Jesús Guerrero Pato, total, ¿eh? Bueno, pues sí. Vámonos con el deporte, que le estoy robando tiempo, en verdad, pero es que todas estas cosas a mí me llaman muchísimo la atención, de cómo un gelbeño está viviendo todo esto también en otro país, ¿no? Es también súper interesante. Claro. Hacemos siempre un breve paréntesis, ¿no? Pasión británica y pasamos a pasión deportiva. Por supuesto. Pasa nada. No, mira, y además que cuando uno va a hacer deporte primero tiene que calentar, pero si no luego dan tirones, claro. Y le duele las piernas y esas cosas... Nos entran, claro, las agujetas, ¿no? Dicen que entrar a los oyentes en el entorno, ¿no? Claro, no sé yo si esto, si esto es real, pero yo escuché una vez que las agujetas entraban porque no habíamos calentado lo suficiente. Entonces ahí hay que calentar poquito a poco para entrar en materia. Bien, bueno, vámonos pues con el deporte. Jesús, ¿qué me traes hoy? Pues muchas cositas, ¿no? Vamos a empezar hablando como solemos hacer por esta rutina. Yo también soy muy me fijo siempre en el orden. Entonces, vamos a empezar con fútbol. El resultado del Club Deportivo Gelbe, del equipo senior, que venció 2-1 a Mure, equipo de Villamanrica, partido que disputó en Corea, porque como sabemos se están ya casi finalizando las obras de las instalaciones del nuevo césped artificial en Eritaña. La otra semana, el penúltimo partido, por decirlo así, no pudieron jugar por casos de COVID. Por tanto, pues ahora mismo tienen un partido menos. Con esta victoria se colocan novenos en la clasificación, con dos victorias consecutivas y un empate. Llevan tres partidos sin perder. Uh-huh. Y se colocan a tres puntos del sexto clasificado. Así que la verdad que ha empezado bien el año el Club Deportivo Gelbe. Y a ver si pues pueden alcanzar zonas de ascenso. El Juvenil A ganó en su visita a Villafranco 0-3. El Alevín B ganó en Tomares 1-2. Y bueno, una cosa que te quería comentar curiosa del equipo senior, del capitán, el mitiquísimo David Hermida, sí. que bueno, el jugador con más partidos y capitán, ¿no? Del Club Deportivo Gelbe, incansable. No sé este hombre cuándo va a dejar el fútbol, pero esperemos que tarde mucho, que tarde mucho. Increíble. Sí, que tarde mucho, porque yo lo he tenido como capitán. Ya te digo, yo era juvenil de segundo año, porque juvenil son tres años, y siendo juvenil de segundo debuté yo con el senior, y ya estaba David llevaba ya varias temporadas ahí, y la verdad que es un buen amigo y compañero. Y bueno, la estampa curiosa que tuvo lugar es que él está entrenando al equipo cadete, y dos de sus jugadores de los cadetes jugaron también con el juvenil, y entonces pues hay una foto curiosa porque primero jugaba un equipo, después otro, entonces se cruzaron y tienen una foto todos vestidos con la camiseta del Club Deportivo Jerez, muy bonita, que está en Facebook, en el Facebook del Club Deportivo Jerez, por si la quieren buscar, y que vamos a intentar que próximamente esté también aquí en Pasión Deportiva. Lo que pasa que a David le cuesta un poquito el micrófono, es un poco tímido, pero que bueno, que estará pronto por aquí. Y te termino hablando de fútbol, porque el equipo, nuestro equipo bebé, que yo sé que te hace mucha gracia este nombre, pues ha quedado campeón en la concentración del pasado fin de semana, donde vencieron 0-11 a Amor de Dios, que la verdad nunca había escuchado de Amor de Dios. De este equipo, y a Nervión le ganaron 0-3. Así que de nuestros pequeñines, ¿no? La verdad que les prometen, ¿no? Y tienen todavía un gran futuro por delante. Dejamos el fútbol, pasamos a baloncesto. Tenemos que hablar. Voy a hacer una pincelada, ¿no? Del torneo que disputó José María con nuestros dos chicos del minibásquet. En esa concentración que tuvieron lugar en Málaga, donde pues quedaron séptima posición, si no me equivoco, Israel. Sí. No, séptima posición. Sí. Dime. Y bueno, Málaga quedó campeón, pero bueno, desde aquí pues nuestra enhorabuena, ¿no? Porque ya es difícil representar a la selección sevillana y en el campeonato de Andalucía. Pero ya te lo dijo, también... ya te lo dijo José María Burgos la semana pasada. Sí. Cuando te comentaba que con esto del COVID no se sabía muy bien cómo iban a reaccionar, ¿no? Cómo iba a... Y sí. Cuando tú le preguntabas si Sevilla partía como favorita, ¿no? Al final, al final no han quedado, no han podido ser, y son cosas muy, muy, pues de esto mismo, sí, ¿no? Del parón de la pandemia, que al final afecta, ¿no? Pero lo que con lo que nos quedamos es con que es probable que Gonzalo, uno de los jugadores del Club Baloncesto Gelbe seleccionados para la selección sevillana, es muy probable que sea llamado para la selección andaluza. Al menos José María Burgos dice que tendrían que llamarlo para la selección andaluza. O sea que con esto nos quedamos con que de algo que no ha salido del todo bien, o como quizás como claro, pretendíamos, era muy positivo. Sí, que estos torneos también sirven como escaparate, por decirlo así, para estos jugadores que se están iniciando y demás en el baloncesto, y que otros equipos pues también se fijen en ellos, y pues el Club Baloncesto Elbe, mira, se convierte en la cantera, ¿no? Parte de ella, de la selección, claro, sevillana, ¿no? y a lo mejor de la selección andaluza. Pues pasamos ahora al senior de baloncesto, que su próximo partido será ante Solúcar. El femenino descansa, y quería comentarte la gran temporada, la gran trayectoria que están teniendo el equipo de cadete femenino, porque llevan 6 victorias consecutivas, la última ante Fresas, que es uno de los rivales directos, y también la gran trayectoria que está llevando a cabo el mini básquet femenino. Así que desde aquí pues la enhorabuena también al cadete, que tengo a mi prima Ana, que también juega ahí, así que desde aquí pues que sigan así, ¿no? Y vamos ahora de baloncesto a hockey, Hockey Los Gorilas, porque tendrá lugar este fin de semana la Liga Andaluza, que se disputa en el en Itasa, y tenemos como, bueno, un partido, ¿no? Un poco, no sé si será como una especie de derbi, porque se enfrenta el Sevilla Dragons. Adiós. O sea, no sé si sabes por dónde sí, voy. Claro. Ante los gorilas. Recordemos que los gorilas es de reciente creación, y todos los integrantes de los gorilas, del equipo de Gelbes, todos militaban en el Sevilla Dragons, en el que son de Cerro del Águila, si no me equivoco. Y ahí, pues yo no creo que haya rivalidad, yo creo que hay compañerismo, va a ser un partido divertido. Claro, pero oye, un derbi me refiero sano, ¿no? Un pique sano siempre, que quede todo en el campo y que bueno, y que ganen los gorilas, ¿no? Hombre, claro. Y ahora te voy a comentar, Israel, dos nombres de equipos que a mí me resultan un tanto curiosos. Además del Sevilla Dragon, se enfrentarán también a los Bulldogs. A los Bulldogs. Y

Hola, soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Helves con mi programa This is House, una hora en la que compartiré contigo lo mejor de la música house de actualidad. No me falles, los sábados a las 11 de la noche, This is House en tu emisora local, Ahora Radio de Helves, en el 88.6 de FM y en ahoraradiohelves.com. Vamos a seguir disfrutando de la buena música aquí en el 88.6 FM. Esto es lo nuevo de Nena Da Conte, una canción llamada Detrás de cada luz. Encima de la mesa el corazón, ¿para qué? Cualquiera que pase le tire una piedra. ¿Y quién? No acabaría loco si tuviera que esconder. Lleva todo atado atrás, no pase a ser que se vaya volando tras una luciérnaga, que se vaya volando tras una luciérnaga. Detrás de cada luz siempre te busco a ti, no sé qué estás pensando. La música celta, apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Y estamos a punto además de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local, ya sabes, nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda y lo haremos, bueno, pues con tu justicia al día. Y también tendremos la agenda con nuestro compañero Agustín Reyes, ya sabes, aquí en la 88.6 FM y por supuesto en nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Desde luego Nati Peluso ha hecho una versión maravillosa del mítico Vivir así es morir de amor de Camilo VI y con ella llegamos a las 12 del mediodía.